Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al martes 2 de agosto, empezando apenas el mes. Estamos en pleno verano. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Actualidad que empieza con el tiempo. Sigue siendo noticia la intensa ola de calor que azota el Mediterráneo. Al comenzar nuestro programa, 8 de la mañana, 29 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, 32 grados. Contamos con una humedad del 52%. Para hoy tendremos otro día soleado. Los expertos, como nutricionistas, aconsejan proveerse de mucha agua y mantenerse hidratado, ropa cómoda. Al fin y al cabo, estamos en verano y es la temporada de vacaciones. Vamos inmediatamente con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.02. Se recupera en algo la moneda europea en un 0.04%. En cualquier caso, hablamos de paridad entre el euro y el dólar. El petróleo baja de los $100, lo encontramos hoy en $98.96, pierde $1.07. Y siguiendo con otros valores de la bolsa, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.085 puntos, lo que supone una pérdida del 0.37%. Y hoy encontramos en los mercados algunos titulares para destacar. El gobierno nombra a Elena Manzanera nueva presidenta del Instituto Nacional de Estadísticas. Hoy, a propósito, conoceremos el nuevo dato del paro en España, o lo que es lo mismo decir de desempleo. Y los economistas mantienen su previsión de crecimiento para 2022 en el 3.9%, pero disparan la inflación al 8.3%. Entre tanto, el sector industrial entra en negativo por primera vez en el año, y hablamos del año y medio, por previsiones inflacionistas. Bueno, para hoy también estaremos desarrollando otras noticias. El gobierno limitará la temperatura en verano a los 27 grados y a los 19 hasta el mes de noviembre, sí, de este año. Del contexto internacional, China pone condiciones para que la presidente del Senado de los Estados Unidos visite parte de lo que considera su territorio. Es de hecho una de las noticias más destacadas del día. Y otra de las noticias más destacadas para hoy es la muerte de un líder de Al Qaeda, Ayman al-Zahariri, jefe terrorista de Al Qaeda, ha sido abatido por los Estados Unidos. Del apartado latinoamericano, Nicaragua ha vetado la participación de la artista Gioconda Belli en un evento cultural organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos. Y en lo que tiene que ver con deportes, hoy comienza la Vuelta a Burgos. Tiene como novedad que va a participar Miguel Ángel López, quien goza de libertad por parte de su equipo, o mejor dicho, le ha levantado las limitaciones en que le había impuesto para participar luego de que las autoridades españolas revelaran de que habían hecho un control riguroso. Luego es cierto que las autoridades matizaron destacando de que no había ninguna investigación contra el corredor colombiano. El caso es que está habilitado para correr la Vuelta a Burgos y también la Vuelta a España, el popular Superman López. En el apartado del mundo del espectáculo, o mejor dicho, en el apartado del entretenimiento, Beyoncé va a cambiar la letra de una canción considerada ofensiva por un grupo de personas con discapacidad. Su flamante tema, Hate, utiliza un término despectivo según activistas. Hace unos meses, la cantante se vio obligada a hacer lo mismo, estamos hablando de Lizzo, tras utilizar la misma palabra en una de sus composiciones. Hoy estaremos dando cuenta de qué palabra se trata. De momento escuchamos a Beyoncé, comenzamos escuchando a esta gran artista internacional. Check my technique. Coming from my technique. You wanna feel my technique? It's pure. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it all off, or just a little if you like. It's pure. It should cost a billion to look this good. Oh yeah. But she make it look easy cause she got it. Check my technique. You can find the one when the tempo good. Wanna touch my technique. Oh, three, two, fucking busy. That's my technique. That's my technique. Bad bitch, bisou, right and left cheek. Ideas, my dear, that's my technique. All my pretty world to the floor. Get your money, money, cunty, hunty. Don't be funny with my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy. All the boys want my honey from me. It should cost a billion to look that good. But she make it look easy cause she got it. You can find the one when the tempo's good. Four, three, I'm too fucking busy. Check my technique. I see Boys to the floor. Get your money, money, money, money. Don't be funny, my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy. All them boys want my honey for me. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it all off, or just a little, if you like. Early woman, it should cost a billion to look this. I see you want it, and you're coming for me. Don't be funny with my money, honey. All my girls look so yummy, yummy. And all the boys want my honey. The devil's on my shoulder. Devil has your own way. Messy is my guilty pleasure. Messy, messy girl. If you give his ass a squeeze, this pretty hell will give you pleasure. Once you give me hyped up, baby, I won't stop. I won't stop till you say you had enough. Riding like a rodeo when I'm on top. I'll get you stuck in my love. Floor. Get your money, money, cunty, hunty. Don't be funny with my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy. All the boys want my honey from me. It should cost a billion to look that good. But she make it look easy cause she got it. You can find the one when the tempo's good. 4, 3, I'm too fucking busy. Check my technique. I see you, YouTube, coming for my technique. Bossy bitch, Bisu, right and left cheek. Future, renaissance, study my technique. All the pretty boys to the floor. Get your money, money, money, money. Don't be funny, my money, honey. My girls look so yummy, yummy. All them boys want my honey for me. Bad bitches to the left. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta también de la música. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Recuerden que vamos hasta las 11 de la mañana. Actualidad y entretenimiento. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Beyoncé. Es noticia el artista porque va a eliminar de su nueva canción Hype, que estamos escuchando, un término despectivo para las personas con discapacidad, aseguró este lunes un portavoz tras las protestas de los activistas que consideraron ofensivo el término Spacing. Sí, aparece en su canción, como les decíamos, que lanzó recientemente. Debemos decir que se trata de una producción discográfica muy ambiciosa, nueva. Sin embargo, todo parece indicar de que va a sentar un precedente muy importante. Hablamos del álbum Reminiscence. En un verso del tema Hate, la cantante utiliza la palabra Xfax asociada a un uso peyorativo o despectivo que, sin embargo, parece que la estadounidense incluyó con una connotación completamente distinta. Revisando, resulta que es una canción. Beyoncé pues escribe la mayoría de sus canciones, o su esposo Jay-Z, pero en este caso contó con la colaboración de otro rapero. La verdad que ellos están muy ligados al mundo del rap, y en este caso incluyeron esta palabra que está generando polémica. Ya hay un antecedente con otro artista que se vio obligado a hacer lo mismo. Nos preguntamos si esto abre la puerta a que se tomen correctivos en otros géneros musicales, por lo menos, ¿no? ¿Y qué pasará con la historia? Porque este no es el único caso y no voy a entrar en detalles. La canción, coescrita con el rapero Drake, concretamente, parece utilizar la palabra, repito, Spax, en el sentido coloquial de perder temporalmente el control o actuar de forma errática. Los defensores de la discapacidad señalan que la palabra se deriva de espástico. La espasticidad es un trastorno del movimiento que implica rigidez muscular y movimientos torpes, y que padecen el 80% de las personas con parálisis cerebral. Sí, las personas con parálisis cerebral son propensas, en la mayoría de los casos, a sufrir este tipo de rigidez en los movimientos de los párpados. La palabra no utilizada intencionalmente de forma dañina será sustituida, dijo un portavoz de Beyoncé a la agencia AFP, por correo electrónico. Todavía no está claro cuál es la palabra que van a utilizar en sustitución de Xfax. El caso es que ya tenemos, como le decíamos, un antecedente. Cuando Lizzo tuvo que corregir en su canción Garris el mismo término, tras las quejas por considerarlo despectivo. Bueno, la verdad es que las cosas, cuando son para bien, vale la pena corregirlas, y sobre todo cuando se siente un precedente. El hecho que lo haga una artista internacional como Beyoncé, insisto, va a hacer reflexionar a muchos artistas de otros géneros musicales, y ojalá le sigan los pasos. Tenemos que tener un mundo libre de discriminación, de burlas y de todo aquello que pueda servir de alguna forma para hacer sufrir a las personas, ¿no? Cada día tenemos un mundo mejor, de eso nos podemos sentir más orgullosos, y pasa también por encontrar con ejemplos contundentes que llegan a las masas de opinión, como es el caso de Beyoncé, una de las referencias de la música internacional. Es nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, gracias por seguirnos. home in Chanel, lock me up in jail. Cuff me please, cause this ain't fair. Dripped in my pearls like Coco Chanel. Uncle Johnny made my dress, that cheap spandex, she looks a mess. Fan me off, I'm hot, hot, hot, like stolen Chanel, lock me up in jail. Fingertips go tap, tap, tap, tap on my MPC, Megan Disco trap. Uncle Johnny made my dress, that cheap spandex, she looks a mess. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero y a continuación compartimos el monólogo de actualidad. Nuestra humilde opinión sobre hechos noticiosos del día. Empezamos entonces hoy dando cuenta de que Beyoncé va a sustituir una palabra de su éxito Hate, que lanzó recientemente y que aparece en su álbum Renaissance, porque esa palabra exfaz asociada a un uso peyorativo que, sin embargo, parece que la estadounidense incluyó con una canción completamente, con una intención, una connotación totalmente distinta, ¿no? Ahí está la cuestión. Me pedían por aquí que hiciera la matización. Y aquí está. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero para dar cuenta de los hechos noticiosos más importantes del día. El gobierno ha aprobado un paquete de medidas de ahorro energético para que edificios administrativos, espacios comerciales, así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, ajusten sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno. ¿Cuál será el ahorro con este tipo de limitaciones? Si bien es cierto, el llamado ha estado en todo momento presente a que no podemos despilfarrar energía, como tampoco agua, ni ningún servicio, tampoco la alimentación. Como consecuencia de lo que está pasando en Ucrania, o la guerra de Rusia con Ucrania, esta invasión, las amenazas de Vladimir Putin de continuar saboteando el servicio de energía en Europa y las medidas que los socios deben tomar, pues se ha llegado hasta este punto. Restricción en el servicio energético. El caso es que ya Isabel Díaz Ayuso, como lo hiciera en la pandemia, ha salido al paso y ha dicho que Madrid no apagará la luz de los edificios públicos ni escaparates porque espanta al turismo y al consumo. Tenemos entonces un nuevo pulso a pulso entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, plantándole cara en este caso por el recorte energético. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Este domingo 7 de agosto se posiciona el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Le hemos venido hablando de esta posesión de hace días porque está dando mucho de qué hablar. Si ayer dábamos cuenta de una lista muy extensa de personalidades que van a estar presentes en una toma de posesión que se hará con bombos y platillos, hoy tenemos que hablar de algo que está en la línea de lo que va a caracterizar el gobierno de Gustavo Petro, y es la cercanía con los grupos al margen de la ley en busca de un acuerdo de paz, la paz total, así la ha llamado Gustavo Petro. De manera que encontramos que impulsar los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, suspender los pilotos de Fraiking, conseguir la libertad de los detenidos por protestar o una moratoria minera con algunas de las medidas que el presidente electo de Colombia, bueno, venía comentando. Bueno, con estas medidas, Gustavo Petro quiere impulsar un plan de gobierno en sus primeros 100 días. Sí. Si se extrae de forma final del proceso de empalme entre el equipo de Petro y el actual ejecutivo de Iván Duque, presenta hoy precisamente, se van a dar a conocer detalles de las políticas públicas que el nuevo gobierno considera erróneas, otras que conservarán y propuestas para los primeros 100 días. Entonces ya sabemos, hablar con el ELN. Es importante notar que el ELN es una guerrilla terrorista, bueno, como lo han sido todas, ¿no? Que ha venido cometiendo atentados. Hasta hace poco intentaba, venía cometiendo atentados terroristas, especialmente contra la fuerza pública, la infraestructura de los pozos petroleros, en fin. Hablamos de un grupo totalmente terrorista. Pero en Colombia, este tema de los diálogos de paz, así los llaman, se ha convertido en un círculo vicioso. ¿Sí? Hoy matan, hoy cometen atentados, hacen lo que quieran con el fin de luego sentarse con el gobierno. Y es porque saben perfectamente que luego les van a exonerar de todos los delitos cometidos, como lo está demostrando el caso de las FARC. Allí están, son auténticos criminales. Recientemente, Gustavo Petro le pedía a un grupo de narcotraficantes muy criminal llamado el Clan del Golfo. Le pedía que dejara de matar a policías. Lo decía con la boca chiquita, lógicamente. Porque el inconveniente que tiene Gustavo Petro para decirle a algún grupo delincuencial o terrorista que no haga eso es que no tiene autoridad moral para hacerlo. ¿Y por qué? Porque él perteneció a uno de esos grupos durante 11 años. Viene precisamente de esa escuela. Esa es una sombra que tiene Gustavo Petro. Y es un inconveniente que no tiene autoridad moral para decirle a ningún delincuente, pare, porque él perteneció a un grupo de esos, llamado el M19. De manera que esto que se está anunciando con bombos y platillos de la paz total es difícil de llevar a cabo, porque no se está hablando de un plan para acabar con el problema de las drogas y lo que actúa como forma de combustible a todos estos grupos que se forman es justamente el tráfico de las drogas. Esta es la razón de ser de las guerrillas, esta es la razón de ser de los grupos paramilitares, esta es la razón de ser de los propios grupos narcotraficantes, ¿no? La coca, la cocaína. Y sobre ese particular no se ve un plan que pueda contrarrestar la producción de coca en Colombia. Difícil, difícil de alcanzar esa paz total. En todo caso, esperemos que se logre, ¿no? Dice un viejo refrán que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Vamos a ver si en este caso se cumple. Y a ver si Gustavo Petro tiene la varita mágica de llevar la paz a Colombia. Él hizo la guerra. También es cierto que se desarmó y ha invitado a los demás grupos a que le sigan los pasos. A ver si le siguen los pasos y a ver si por fin logra esa anhelada paz en Colombia. Pero difícil, muy difícil. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón. Bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza. Abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384. Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada. La cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Panadería y restaurante colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes, y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batido de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Latinos RTV, música sin fronteras. El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. A continuación vamos a repasar las noticias más importantes del día, a ver cómo viene la jornada. Compartimos lo que ocurre en España, igualmente en América Latina, también otros apartados como es el caso de la inmigración y por supuesto, más adelante también los deportes. Es el Café Mañanero. A esta hora vamos entonces efectivamente con el repaso de el resumen de las noticias más importantes del día en titulares. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención, el gobierno ha aprobado un primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética que recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte como aeropuertos y estaciones de tren y autobús, espacios culturales y hoteles, de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno, según anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. En materia de inmigración, el flujo migratorio irregular está aumentando drásticamente en Centroamérica y México y es previsiblemente que se vea impactado por la hambruna en África, con un incremento de personas de ese continente llegando a la región en su camino hacia Estados Unidos. Eso es lo que dijo a la agencia EFE el secretario general de la Cruz Roja Internacional, el nepalí Hagan Chapain. Continuando con más información, ya en el contexto latinoamericano, la Amazonia brasileña registró 5.373 incendios forestales en julio. Estamos hablando de un 1,9% más que en el mismo mes del año pasado, lo que evidencia el agravamiento de una de las mayores amenazas del mayor pulmón vegetal del mundo, según los datos divulgados este lunes por el gobierno brasileño. Y continuando con noticias del mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este lunes de que el mundo está a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear, por lo que demandó a las potencias atómicas acuerdos para reducir esta grave amenaza. En el apartado de los deportes, el colombiano Miguel Ángel López ha sido habilitado para correr nuevamente y hoy hará parte de la partida en la Vuelta a Burgos. Por otra parte, también destacamos que estará habilitado para correr la Vuelta a España. Insisto, esto en lo que tiene que ver con ciclismo. Y a propósito de deportes, Sebastián Yatra se quedó este domingo con una camiseta del uruguayo Luis Suárez, quien llegó a su país para ser presentado como nuevo jugador del Nacional. Nos quedamos entonces con música de Sebastián Yatra para continuar con buen ritmo en esta mañana. Fui la primera camiseta que regaló Suárez de vuelta al Nacional, o eso me gustaría creer. Sebastián Yatra, éxitos cracks. Sí, éxitos cracks, escribió Lu. Y a continuación etiquetó el nombre de Luis Suárez. Eso es lo que ha publicado en su cuenta de Twitter el cantante, que agregó una imagen del futbolista firmándole un autógrafo. Nos quedamos entonces con Sebastián Yatra. Este es uno de sus grandes éxitos, Pareja del Año. Y así avanzamos en el Café Mañanero. Las noticias más importantes del día y todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Una baja doble filo, estamos y los videos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo ahora quedó en la nada. Se lo hacía y a lo sola miraba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Mis condiciones, enamorado locamente. Una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Capela. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía de lo que resultaría. Maldita monotonía. ¿Fue culpa tuya o fue culpa mía? Yo aprendí a vivir con celos. Tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía. Que te busque no quiere decir que... Avanzamos en el Café Mañanero y ya llega el momento también de conocer los segmentos que nos traen Carlos Angulo y Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También por otra parte tenemos la nota ecológica, efectivamente, para dar cuenta a esta hora de la mañana. El Café Mañanero. Saludamos a toda nuestra audiencia también en Alicante, asimismo en Benidorm, en Elche, en toda la costa mediterránea. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos a los segmentos y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. tienen menú de miércoles a viernes. Así que aprovechar 6 primeros, 6 segundos. Y también, como no, la bebida, el postre, sabores exóticos en Restaurante Yacaré. Una terraza. Yo precisamente le recomiendo ahí una rica caipiriña, como si estuviera en las playas de Brasil. Y dispone también de un salón comedor amplio con capacidad para 140 personas, además comedor privado. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Ya estamos listos entonces para compartir con Carlos Angulo la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles presenta en Europa una nueva manera de consolidar la estrategia para financiar la transición hacia una economía que sea cada vez más estable. De acuerdo con la Comisión Europea, que apoya el informe de la plataforma, pone en marcha así un proceso para desarrollar pasos técnicos en la que cualquier tipo de empresas pudiera ver empleados sus beneficios en actividades que no puedan alcanzar inmediatamente el nivel de ambición verde, pero que en los próximos años se pudiera crear en un elemento transformador. Debido a la taxonomía empleada, se pide así a la Comisión Europea que apoye el nuevo informe en el que se crea una nueva plataforma que pudiera poner en marcha y desarrollar diferentes pasos técnicos con apoyo económico que incluirían una primera fase en la que las entidades que quieran aprovechar este tipo de ayudas puedan probar el marco ampliando de forma voluntaria y, por otro lado, poder mostrar sus proyectos para poder encajar en un futuro en las recientes estrategias de la Comisión de Finanzas de la transición hacia una economía sostenible que pudieran evaluar en todos los distintos países de la Unión Europea hasta el año 2035. Gracias, Carlos, y de inmediato también entonces vamos con otro apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Hoy en el primer sorbo de actualidad destacamos que la escritora nicaragüense exiliada en España, Gioconda Belli, anunció este lunes que el gobierno de su país vetó su participación en un evento cultural promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Escribió concretamente: me avisan de la OEI que la Embajada de Nicaragua en España ha vetado mi participación en este evento al que fui invitada porque no represento al pueblo nicaragüense. Recordemos que es autora de la novela El País de las Mujeres, ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010. Repito, la escritora Gioconda Belli. Gioconda Belli. Bueno, de esta forma habría sufrido la censura en territorio español por parte de su país. Primer sorbo de actualidad. Y vamos también con otra noticia del día que tiene que ver con otra mujer. Se trata de Nancy Pelosi, la presidenta del Senado de los Estados Unidos, ¿sí?, quien ha recibido un mensaje por parte del gobierno de China, donde le advierten que no puede visitar Taiwán. Estamos a la expectativa de la decisión que pueda tomar la señora Pelosi luego de esta advertencia que le hiciera el gobierno de China. Sube la tensión entonces entre el gobierno de China y los Estados Unidos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha informado este lunes que la presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tiene el derecho a viajar a Taiwán si así lo quiere. Vamos ahora con el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras contundentes del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el día de ayer, quien ha advertido de que la humanidad está a un solo malentendido o a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, y por lo que ha exigido a las potencias atómicas acuerdos urgentes para reducir esta grave amenaza. Y es que el jefe de las Naciones Unidas ha lamentado que en un momento de fuertes tensiones geopolíticas y desconfianza, los países estén alejándose del desarme y en su lugar busquen una falsa sensación de seguridad, gastando cientos de miles de millones de dólares en armas del fin del mundo, que no tienen cabida en nuestro planeta. Y es que Guterres ha recordado que actualmente hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas y ha recalcado el riesgo que eso plantea ante una crisis como la que viven en la guerra de Ucrania, pero asimismo en Oriente Medio o en la mismísima península de Corea. Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia, tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear. Con estas palabras ha concluido el secretario general de la ONU. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿están realmente dispuestas las cinco potencias nucleares del mundo, Estados Unidos, Rusia, Francia, China y el Reino Unido, a la política de desarme que plantea el secretario general de la ONU? Y también nos preguntamos, con 13.000 armas nucleares dispuestas a ser usadas, ¿el mundo está realmente salvado de una posible guerra nuclear? Tema político del día. Libre, mejor dicho, de una guerra nuclear. Claro que la amenaza está allí y, por supuesto, las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, creo que lo dejan bastante claro, ¿no? La preocupación latente ante tantas armas atómicas. Bueno, dejamos a un lado lo que tiene que ver con las noticias más importantes, los segmentos en el Café Mañanero, para dar cuenta también de lo que recoge la historia y la cultura en particular. Hoy celebramos el natalicio de una referencia de la música cubana, el maestro Juan Formel. Recientemente pasaron por Valencia los Bam Bam. Dieron muestra de la calidad que tiene esta agrupación que nos dejó Juan Formel. Nació un día como hoy. Y aquí nuestro humilde homenaje. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular, que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad, ¡ay, ay, ay! Ahora es mejor de hablar. Ahora es mejor. Ahora es mejor de hablar. Quédase tranquilo. Por eso ahora con este songo a todo el mundo quiero expresar que sí, que sí, que sí, que sí se puede bailar de todo sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Que nada aporte a nuestra música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así ya no podrán hablar. Ya no, ya no, ya no, ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Tendrán que confiar, te van a respetar. Hey. Ya no podrán hablar. Ahora vengo como vengo. Ahí. Sigo ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí, por eso me mantengo. Ahora vengo como vengo. Suave, sigo ahí, por eso me mantengo. Si a la gente le gusta, si a la gente le encanta mi salsa, ahora vengo como vengo. Suave, sigo ahí, por eso mi me música mantengo. Le gusta a la mamita y a toda la señorita, sí, sí, está buena pa' bailar. Ahora vengo como vengo, sigo ahí, por eso me mantengo. Ven que sigo ahí. Y al final, no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo, ay yo, por eso me mantengo. A mis hermanos los que crecieron conmigo, ay yo, por eso me mantengo. El pueblo de Cuba ha sido testigo, ay yo, por eso me mantengo. De las tristezas, alegrías que he vivido, ay yo, por eso me mantengo. Tú que no creías y no. Celebramos el natalicio de Juan Formel, fundador de los Bam Bam. Recientemente pasaron por Valencia dando muestra de su legado, su estilo. Aquí está precisamente sonando en la programación de Latinos y en particular del Café Mañanero, que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Nació un día como hoy en La Habana. Inolvidable. El maestro Juan Formel fue exactamente en el año 1942. Bueno, qué bien. Con buena salsa, buen ritmo en esta mañana aquí en el Café Mañanero, para seguir disfrutando de un día caluroso, pero no por ello deja de ser maravilloso. Con el sabor de nuestra música, con toda la información. Así llegamos ya a la segunda hora de nuestro programa. Que tengan todos un feliz día. Gracias, gracias por acompañarnos. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el repaso del calendario, igualmente los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es

escuchan a esta hora el Café Mañanero y nos place precisamente compartir un café con Ana Isabel de Valencia, es en refugio. Como bien se sabe, recientemente se aprobó el reglamento de la ley de extranjería que tanto se ha estado esperando en los últimos años en este país. Es decir, ha sido un reclamo no solamente de las personas migrantes, sino también de todas aquellas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes o que velan por los derechos humanos. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días también a los oyentes y a Ana Isabel de Valencia de Refugio. Hablamos con ella justamente porque es una de las organizaciones que viene trabajando en el ámbito de la migración, denunciando muchas injusticias que se cometen en este ámbito. Recientemente, las muertes o la tragedia que ocurrió en las vallas de Melilla, en donde fallecieron alrededor de, por un lado, 30 y tantos, y por otro lado, 27, según dicen las autoridades en Marruecos. Pues bien, Valencia Refugio y otras organizaciones tienen una posición especial sobre este reglamento o sobre esta modificación al reglamento. Y esa posición queremos que nos la explique Ana Isabel. Muy buenos días nuevamente. Bueno, buenos días, por decir algo, que supongo que hoy es lo que tengo de fondo. Ven aquí, ven aquí. Muy bien, ahí estamos en familia. Sí, maternamos mientras hacemos activismo. No, muy bien, muy bien. Eso hace parte de la realidad, más enriquece el contenido de esta entrevista. Ana Isabel, ¿cuál es su posición respecto a este nuevo reglamento de la ley de extranjería? Que dicho sea de paso, ha sido saludado por muchas organizaciones y por los propios inmigrantes como positivo, ya que da la posibilidad o alivia por lo menos la situación, si bien es cierto, ha dejado también algunos inconformes en el sentido que esperaban más. ¿Cuál es su posición? Evidentemente, no, nosotras como activistas por derechos humanos estamos totalmente en desconforme con esta reforma, porque se está intentando vender de una manera que no responde a demanda de asociaciones, no responde a demandas de juristas, ni de activistas, ni de políticos afines. Esta demanda atiende exclusivamente al sector empresarial que demandaba mano de obra. Exclusivamente. Sí, por eso se aplica tan solo a tres sectores. A tres sectores laborales, en lo cual es como súper, es indignante. O sea, te doy papeles si trabajas de lo que los míos no quieren trabajar. O sea, es que volvemos a lo de siempre, se utilizan a las personas no cuentan como personas, sino pues como trozos de carne, como mano de obra. Y por supuesto que no vamos a permitir que se visibilice como un logro de los derechos humanos, porque no lo es. Es un alivio para personas que sufren la ley de extranjería, pero no queremos su reforma, exigimos su derogación por completo. Isabel, es cierto que esta reforma a la ley de extranjería responde a una demanda laboral, ¿no? Entonces, ¿no era esto lo que venían pidiendo las organizaciones no gubernamentales? ¿No era esto lo que habían solicitado, sobre todo cuando se pedía papeles para todos especialmente? Exacto. Es que ya te digo, que responde a unos sectores empresariales que han estado haciendo mucha presión al gobierno y a Bruselas para que financie todo esto. Y una vez conseguido la financiación, se ha hecho. Es el sector de la hostelería, agricultura y construcción, que debido a las condiciones tan precarias laborales que ofrece, evidentemente una gran parte de la ciudadanía no quiere acceder al mercado laboral a cualquier precio, pero por culpa de una ley de extranjería que asfixia a seres humanos, pues evidentemente ven una puerta abierta y cualquier cosa vale para una regularización, porque si no, bueno, pues muchos migrantes que nos oyen saben lo que puede llegar a suponer vivir en un país racista como es el Estado español. Ana Isabel, sin papeles. Ana Isabel, ¿podría resumirnos cuáles eran las aspiraciones de su organización y de otras? Hombre, es en una línea, son cuatro palabras. Queremos la derogación completa de la ley de extranjería, no queremos su reforma. La ley de extranjería es un atentado contra los derechos humanos en sí misma. Para acceder a la regularización, bueno, pues se pide, por ejemplo, pues un tiempo de permanencia en territorio español. Siempre se deja de lado a personas solicitantes de asilo, no pueden tampoco en esta ocasión acceder a la regularización que se ha hecho por esta modificación, y queremos su derogación por culpa de esta ley, que nunca la debería de haber existido. Pues eso, muchísimas personas viven en condiciones infrahumanas. No acceder a una regularización quiere decir que no puedes acceder a un contrato de trabajo. La gente trabaja igual porque tiene que comer. Entonces es lo que ocurre en estos sectores y en otros, pues hay personas trabajando en régimen de semiesclavitud o esclavitud por no tener un contrato que regule unas condiciones mínimas, y eso es consecuencia de la ley de extranjería. Una economía sumergida, el no poder acceder al mercado inmobiliario, lo cual también da condiciones de abuso y de muy malas condiciones de vida en pisos superpoblados, porque no pueden acceder a un alquiler sin papeles. Muchísimas cosas. Al no tener papeles, prácticamente todos tus derechos son vulnerados. De todas maneras, Ana Isabel, valdría la pena de pronto que nos explicara un poco más esta exigencia, qué tipo de aliados tenían, por ejemplo, para ella, y también cómo se sustenta, porque hay quienes dicen que una exigencia de este nivel básicamente tendría que soportarse, no solamente pedirla como tal, sino bajo qué tipo de argumentos jurídicos o legislativos en un estado como el de España o cualquiera, se puede sustentar una exigencia, es decir, derogar la ley de extranjería. Pues antes de su existencia no había ni problemas económicos ni superpoblacionales, porque no existiera. Es decir, lo que se alega en contra pues son razonamientos totalmente racistas e infundados. De hecho, por ejemplo, bueno, es más que obvio, creo que leí el otro día en un artículo que más de 1 millón de personas en Europa cada día acceden a la jubilación. Europa es una población totalmente con la pirámide poblacional invertida. Es necesario gente, bueno, pues eso, gente joven, trabajadora. De todas maneras, este argumento no me gusta porque es útil, también cae dentro del utilitarismo de las personas. Sí que debería haber un mínimo de condiciones pues para acceder a una regularización, pero dentro de los márgenes de los derechos humanos. Isabel, quisiera saber si ha iniciado conversaciones, contacto con otras organizaciones para sentar oficialmente esta solicitud de derogación de este reglamento de la ley de extranjería. Sí, los compañeros, sobre todo de regularización ya, que son principalmente personas racializadas, autoorganizadas, con presencia ya en la esfera política, llevan trabajando y demandando esto durante desde su creación, prácticamente, pues con unos textos muy bien redactados, muy bien fundamentados, explicando punto por punto cómo debería de ser esa nueva regularización, y se ha obviado todas sus anotaciones, todos sus apuntes, todas sus indicaciones. Entonces tienen como presencia política, pero de nuevo como de postureo, porque no han sido escuchadas las compañeras de regularización ya. Si hablaréis con algunas de ellas, ellas sí que os podían desarrollar más esta parte jurídica que me preguntabais, porque es lo que llevan trabajando desde hace ya varios años. Muy Isabel, bien. Que esta sea también la oportunidad para conocer un poco más acerca de la organización de la asociación que representas? Valencia Refugio. Sí, somos una asociación realmente muy, muy, muy pequeña. Lo que pasa, bueno, pues que roza un poco la utopía. Somos una asociación sobre todo de incidencia política, no tanto de asistencialismo, que también lo hacemos si es necesario, de hecho lo hacemos. Y somos una asociación pequeñita que se creó para atender a todas esas personas que quedan excluidas por un motivo u otro de los programas actuales de acogida, que son muchísimas. Cada vez que hay pues un cambio normativo es para dejar a más personas excluidas. Y bueno, decidimos en su día trabajar fuera sin subvenciones, fuera de cualquier programa estatal, para que nadie nos indicara a quién atender, a quién no, poder atender de esta manera a todo el mundo, sobre todo a aquel que no atiende a nadie, es como, digamos, nuestra máxima. Esto nos hace ser conocedores de una realidad que intentamos visibilizar, dar a conocer y denunciar. Tampoco podríamos denunciar si trabajáramos con dinero institucional. Y bueno, y es un poco pues una parte de la ciudadanía de puertas abiertas, autoorganizada. Creemos en el poder de la red, creemos en el poder de la gente, creemos que las personas tenemos mucho más poder del que nos hacen creer desde el sistema educativo, de ahí hasta que somos adultos. Y somos un poquito eso, un grupo de personas que creemos que otra manera de trabajar es posible. No hace falta grandísimos recursos para hacer cosas. Hace falta pues fuerza de voluntad, ganas y sobre todo el poder de la red. Pues sí. Claro que sí, cariño. Pues Ana Isabel, muchas gracias por compartir este café con nosotros, por compartir esta posición que tienen en torno al nuevo reglamento de la ley de extranjería. Y seguiremos en contacto, pendientes sí, también de ya, vuestras ya, actividades. Ya os contaremos sobre todo porque estamos muy expectantes para ver en qué se traduce luego. Tenemos un grupo de trabajo estatal que se llama Acogida Digna, donde cuando se ponga en práctica esta nueva reforma empezaremos a recoger incidencias y lo que nos encontramos luego en la realidad, porque de momento está todo en papel, sin terminar de desarrollar. Se habla de cursos, no se habla dónde se van a publicar, cómo se puede acceder, requisitos. No, hay muchas cosas que son una laguna todavía. Entonces, bueno, ya os contaremos cuando esta maquinaria nueva se ponga en marcha, hasta qué punto es efectiva y hasta qué punto es excluyente. Bueno, pues lo dicho, un abrazo, estaremos pendientes, y también un abrazo para esa voz pequeñita que escuchamos sí, aquí al fondo. ¿Cómo se llama el niño? ¿Niño o niña? es nene, se llama Zahir Maro. Bueno, saludos para Zahir. Y Maro es su segundo nombre, es el nombre de la playa donde el mar decidió llevar a la patera que trajo su padre hasta nosotros. Ah, sí. Bueno, pues sí. Para Zahir, que la próxima entrevista será con él. No, cuando hable me quitará el teléfono. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana Isabel, que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente a todos. Y bueno, enhorabuena a aquel que pueda conseguir por fin no vivir bajo el yugo de la actual ley de extranjería tan racista e inhumana e innecesaria. ¿Caca? Sí, ya vamos. ¿Caca? Bueno, era Ana Isabel compartiendo con nosotros su apreciación sobre este nuevo reglamento de la ley de extranjería. Seguimos aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815-915. 938, Benidorm. Este 7 de octubre, Eduard Producciones, Cine Producciones y El Nene de la Salsa presentan por primera vez en un mismo escenario a los Gigantes del Vallenato. Ellos, los Inquietos del Vallenato. Dime que me quieres y que pronto volverás. Los Inquietos. Que yo te voy a querer, te voy a adorar. Compra tus entradas desde 25 euros. Puntos de venta: Parceros Bar, La Magistral Panadería, Tropicalísima Restaurante, Pantojarse, Panadería y Cafetería. Info y reservas: 654-681-572. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Invita a IP Producciones. Llamándonos, qué tontos, qué locos. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente compartiendo la actualidad y el entretenimiento y también hablando con nuestra gente. Hay muchas personas que están buscando la forma de sacar a flote esa vocación emprendedora y no esperan a tener una tienda, no esperan a ser unos grandes industriales. En la medida que tienen la posibilidad en la mano, inmediatamente empiezan a prestar el servicio. Es el caso de Fernando. Viene trabajando con unas prendas de vestir, especialmente ropa interior, aquí en España. Se encuentra por estos días en la ciudad de Valencia. Él es colombiano, tiene esa vocación de emprendimiento de forma innata. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Acércate un poquito más, por favor, al micrófono. Claro que sí. Sí. Y me lo encontraba después de muchos años. Aquí en Valencia y veía el producto que estaba ofreciendo, me pareció de buena calidad y quise invitarlo acá a nuestros estudios. Y que sepan que todas aquellas personas que se estén encarando la vida de una forma digna, aquí en el Café Mañanero tienen los micrófonos completamente abiertos, como hoy lo está corroborando Fernando. Fernando, ¿cuántos años llevas en España? 23, Jorge. Ya 23 años llevamos por aquí. Ya, hace 21 te conozco, ¿no? Hace 21 nos conocemos haciendo un concierto acá, sí, más o menos eso. 21 o 22, Bueno, hace muchos años. Ya perdimos la cuenta, con precisión. Y estás vendiendo estas prendas que tienen buena pinta. Pues la verdad, hace 2 años en la pandemia, yo siempre he tenido tiendas de ropa y lo sabes. Sí. Ahora, en la pandemia, pues, si antes, siempre que necesitaba boxer, ¿quién viene de Colombia? Y ahí mismo, ¿qué tal? Tráigame boxer, por favor. Entonces decidí empezar a importarlo directamente y tenerlo para todo el mundo aquí. Es importante anotar que cuando hablamos para todos, ¿no? No solamente para los colombianos, o la gente que está al tanto de Colombia. Colombia, además de exportar café, esmeraldas, ¿no? Oro, banano, bueno, y tantas y tantos productos, por los cuales pues es conocido a nivel mundial, también exporta los mejores textiles de América Latina. Es reconocida internacionalmente en el sector textil por la calidad de sus telas. Y bueno, desde hace mucho tiempo por eso están surgiendo tiendas de prendas colombianas, diseños colombianos. La calidad de la tela unido a los diseños, la verdad es que están logrando cada día un reconocimiento muy importante a nivel internacional. Jorge, y en estos momentos se está celebrando Colombia Moda, ¿no? Colombia Moda, referencia de la moda en América Latina. Y que Fernando, bueno, pues de alguna forma nos acerque esos productos, es de agradecer. Fernando, ¿qué es lo que tienes justamente para mostrar lo que estás vendiendo aquí en España, distribuyendo? Estamos importando boxer en microfibra y leggings o mallas, que llaman acá, sí, para chica, que son especiales para el deporte y para el día a día. Entonces pues, es para el deporte. Muéstrale aquí a la cámara. Ahí está. Estos son los boxers. Estos son los boxers. Sí. Y el tipo de leggings. Aquí está tu cámara, Fernando. Aquí vale. Lo puedes mostrar ahí. Vale, perfecto. Y el tipo este de legging, pues es un legging en... ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esa prenda? La especialidad que yo veo que... Este es un material que se llama spandex. O sea que siempre da mucho de sí, pero siempre vuelve a su misma... a su propia posición, o sea, no va a estarse deformando. O sea, que una persona que tiene esta prenda, tiene prenda para hasta que se aburra de verla. Muy bien. Eso es. Vale. Y los boxers, pues, nosotros a nivel mundial, como dices tú, somos de lo más alto que hay en calidad de telas y algodones y todas estas cosas. Entonces, por eso yo no fabrico ni los boxers ni en China, ni en India, ni, lo hago directamente en Colombia por la calidad de nuestras telas. Ahí está la ventaja. Si usted lo que busca es calidad, si lo que busca es comodidad, pues piense entonces en las telas y los diseños colombianos en este caso. Walkers, los famosos walkers. Veo que tienes prendas masculinas y también femeninas. Sí. Eso ha sido lo que me ha caracterizado siempre cuando la ropa trae para los dos. Que haya algo para las dos personas. ¿Desde hace cuántos años estás en este sector? Por lo menos 20 años ya. Y desde Colombia tenía tiendas de ropa. Siempre me he dedicado a ello. Dedicado al tema de las tiendas de ropa. Y veo que tienes allí también... ¿Esas son prendas masculinas también, las Lick? No, esas son femeninas, pero... Es que las mallas... Femeninas. Sí, las mallas tienen... Tengo short. Ajá. Otro más larguito a la rodilla. Tengo el leggings largo. Sí. Y conjuntos, que es blusa y pantalón. O sea, vienen cuatro tipos en el legging. Bien. ¿Y distribuye estos productos por toda España? Por toda España. Por toda España. En Europa. Por toda Europa. Trabajamos con una compañía que se llama GLS y hacemos entregas a nivel nacional y en Europa sin ningún problema. A ver, vamos a repasarlo nuevamente ahí para que le muestren a la cámara, Fernando. Cámara, ahí está, muy bien, eso era lo que quería. Bien. Lo tenemos así. Sí, y en distintos colores, ¿no? Claro, yo te estoy mostrando un gris, pero esto lo hay en negro, en rojo, en verde, en, bueno, infinidad de colores tenemos. Y estos sublimados, tenemos por lo menos unas 50 referencias. 50 referencias. Todos diferentes, sí. Muy bien. ¿Y de qué forma pueden las personas que estén interesadas acceder a tus productos, a tus servicios? Pues en este momento lo más fácil es el WhatsApp. Porque sabes que tienes un número de teléfono y lo haces. El nuestro es el 643-1303-16. Ese es el número de WhatsApp. Vamos a estar en Valencia 3 días. Entonces, las personas que estén interesadas y quieran conocer nuestro producto, nos desplazaremos, alguno de nosotros irá. Ajá. O sea, sin ningún compromiso. Muy bien. O sea, que conozcan y, perdona, Jorgito, que conozcan y si les gusta, pueden comprar. Si no, no hay ningún problema. Tenemos tienda online, que es www.walkers.es. Por el Instagram también nos pueden seguir. Walkers con doble O, punto. Sí. Walkers, W-O-O-K-E-R-S, -UW. Ese es nuestro Instagram. A ver, por aquí John Valencia, estaba atento, mirando, parece que quería preguntar algo. Sí, es que justamente me estaba preguntando a alguien aquí a través del WhatsApp. Pregúntale qué costes aproximados tiene la prenda. ¿Y que cuánto cuesta el envío o si es gratuito? El envío después de 3 prendas es gratuito. O sea, menos lo asumimos los dos. Si cobran 6 euros, pues yo pongo la mitad y que el cliente ponga la mitad. ¿Vale? Los boxers tienen un precio de 12 euros y los leggings tenemos desde 28 euros hasta 40 euros. Dependiendo del que sea, cambia el precio. Pero los boxers todos los tenemos a un precio de 12 euros. Fernando, ¿y cómo te ha ido distribuyendo estos productos textiles en España, estas prendas de vestir? Pues la verdad, no me quejo, muy bien. Yo estoy muy contento, es un producto que cada día gusta más. Lo que dices tú del mercado, ahora tengo mucho cliente español. Eso te quería preguntar, ¿quiénes son tus clientes? Primero, mis paisanos, porque el colombiano está muy acostumbrado a este tipo de prenda. Porque conoce el producto. Exactamente. Y en España no producen una ropa interior de hombre de largo que usamos nosotros, en su mayoría. Pero lo que te digo, ahora mucho cliente español ha ido usándola. Y después de que la conocen la prenda y la usan, me dicen, oye, es increíble, esto debía tenerlo todo español. Porque es como ir desnudo. Nuestras prendas son de una calidad excelente. Es la característica principal del producto colombiano, la calidad, es lo primero. No es tanto el precio, que es accesible, es la calidad. Muy bien, Fernando, una vez más, recuérdanos el número de teléfono, la página web, la forma de contactar contigo, la forma de acceder a tus servicios o a estos productos, y que bueno, para que la gente aproveche. Vale, Jorge, muchas gracias. Mira, nuestro WhatsApp y sí, o número de teléfono es el 643-1303-16. Repitámoslo por si acaso. 643-1303-16. Como quiera que hoy estás en Valencia y recorres toda España, ¿tienes algún itinerario por donde vas? Hoy voy a estar en Valencia, mañana en tal ciudad, en fin. A ver, normalmente yo en Valencia he creado muy buena clientela. Entonces sí, me gusta venir a Valencia, es una ciudad muy agradable. Entonces vengo. ¿Estás radicado en Madrid? Vivo en Madrid, mi empresa está en Madrid. Pero por ejemplo de Valencia voy a subir a Almería, y de Almería pienso subir a Málaga, Marbella, Fuengirola, todo este sector. Siempre hago como ruta y ahora estaré en Valencia 3 o 4 días. ¿Estos productos se pueden encontrar en tiendas aquí en Valencia o en otras ciudades? En algunas otras ciudades, sí. En Valencia estoy en contacto con una chica porque sí me interesa mucho. Igual de los oyentes puede ser el que lo quiera hacer. Una persona que quiera tener la distribución en Valencia, que se dedique ella en Valencia a eso. Porque a mí me llama mucha gente de aquí y al principio es difícil. Mucha gente, ¿y cómo hago para verlos? Entonces, cuando los que los conocen, no tengo ningún problema, porque a mí mismo, oye, mándame tal. Pero los que no, a veces dudan un poco. Fernando, ¿esta ropa es ideal para la gente que va al gimnasio? ¿Para quiénes está pensada? La verdad, es una ropa especial para lo que tú dices. Pero si un boxer o si un legging es como para que tú hagas deporte, imagínate para tu día a día. O sea, es mucho mejor. O sea, la ropa está diseñada para el momento que tú lo decidas. O sea, si quieres hacer deporte con un legging de estos, va súper bien. Pero ahora la mayoría de chicas en su día a día va en una ropa cómoda. Ya no es la ropa esta extraña o algo, ¿no? Ahora van súper cómodas con sus leggings y van cómodas y guapas. Recuérdanos la marca. Walkers. Walkers. Para que lo tengan presente, ya lo pueden conseguir aquí en España. Es cuestión de ponerse en contacto con Fernando. Él se ha dedicado durante toda su vida a distribuir productos de prendas de vestir concretamente. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de tenerlo en Valencia. Y ojalá todas aquellas personas que quieran vestir bien, sentirse cómodas, lucir una prenda de buena calidad, pues aquí está la posibilidad, aquí está la oportunidad. Fernando, muchas gracias y muchos éxitos. Vale, Jorito, muchas gracias a ti. Y la última vez, el número de teléfono es el 643-1303-16. Me decía que sobre todo WhatsApp, ¿no? Instagram, Walkers con WOOKERS-UW. Fernando, un colombiano emprendedor hoy visitando los estudios del Café Mañanero, ofreciendo sus productos, prendas de vestir. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. De vuelta estaremos con la información deportiva, igualmente con el personaje del día. Nos queda mucho café todavía para compartir. Ya regresamos. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Boss Hog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble Pool Park de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941. Avenida Dr. Orso Yorca 2, Benidorm. Latinos RTV. Música sin fronteras. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día entonces en el Café Mañanero. Está en este apartado Carlo Angulo. Todos los días nos comparte el personaje del día. Carlo, el personaje del día es Taylor Blake. La historia detrás de las escenas virales que han protagonizado TikTok durante las últimas semanas, ya que es la famosa granjera que junto a su emú se han convertido en auténticas estrellas de la red social con el famoso comentario de "no lo hagas, Emmanuel, no lo hagas". El humor animal se ha estado presente en la red social y ha desatado pasiones entre los fanáticos de Emmanuel Todd López, así lo llama su dueña Taylor Blake. Se trata de un emú que está a punto de derribar su cámara mientras está grabando cada uno de sus videos divulgativos. El dúo ha causado sensación y se ha vuelto viral a nivel mundial. Su estilo de vida en el campo junto al elenco de animales con los que conversa y parecen completados podrían arruinarle todos sus videos de divulgativos que hace semanalmente, pero gracias a la participación de su emú en Manuel, se ha convertido en una de las usuarias que ya superó los 2 millones de seguidores en la última semana, y cada vez la fama de Taylor en Manuel ya son catalogados como celebrities, por lo menos locales, al igual que han presentado en programas del nivel de Jimmy Fallon y entre otros, ya que su emú se ha convertido tal vez en el animal favorito de la red social, convirtiéndola así auténticamente en una de las estrellas virales de los últimos tiempos. El verano se vive mejor con Latinos. Latinos. El Café Mañanero. Disfrútalo. Las voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. Que no ocupen en tu vida malas pasiones. Esa pregunta que te hace sin respuesta. Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estamos con el sabor de Bombay Aroma en la avenida del Cid, número 25. Recuerden los sabores de la India. Más de 100 platos a la carta. Bombay Aroma. Igualmente el menú diario. Bombay Aroma. Bueno, es el momento de la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos muchas cosas para contarles. Todas ellas muy interesantes. Del mundo del fútbol, igualmente del ciclismo. De manera que nos metemos, nos sumergimos en el maravilloso mundo de los deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con ciclismo. Espectacular actuación de Sergio Higuita en la Vuelta a Polonia. Es el nuevo líder, ganó de una forma contundente. Y todo esto en el día de su cumpleaños. La verdad, estuvo inspirado el corredor colombiano al servicio del conjunto Bora. Y esto es la antesala. Oigan bien. De la Vuelta a España, porque el corredor estará precisamente en la ronda ibérica. Ha estado reservado para la ronda ibérica, donde ya sabe lo que es ganar. Puede ser la gran revelación. Sergio Higuita. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa, pero también tenemos que anticiparles que Miguel Ángel Superman López ha sido habilitado por el conjunto Astana. Yo pienso que de esta forma se ha puesto fin a una injusticia que no entiendo cómo la ha llevado a cabo su propio equipo. Porque si las autoridades españolas dijeron, mire, el control que se le hizo en el aeropuerto a López fue algo rutinario que se le hace a cualquier persona que viene de Latinoamérica o de muchas partes del mundo. Controles rutinarios en los aeropuertos, y ratificó desde el mismo día de que no había ninguna investigación en contra de Miguel Ángel López. Entonces yo no entiendo por qué la Astana mantuvo a López marginado. Son cosas que pueden afectar la parte emocional de un corredor, además temperamental, como Miguel Ángel López. Por eso insisto, se ha terminado con una injusticia. Pero bueno, Miguel Ángel López es un corredor fuerte y vamos a ver si esta situación no le ha pasado factura. Hoy va a ser de la partida de la Vuelta a Burgos y vamos a ver cómo está Superman López. Debo decirle que en esta ronda también estarán corredores importantes como Gaviria, hablando ya de los colombianos. Chávez lo veremos competir con el conjunto, su nuevo equipo, el Education Exi. Y bueno, tenemos más corredores. En el Movistar está Sosa acompañando a Valverde. Hay muchos nombres interesantes en esta Vuelta a Burgos. Y más allá del ciclismo, por supuesto, tenemos también el mercado de fichajes. La liga se apresta a regresar, va a ser dentro de muy poco, de manera que apura el mercado de fichajes. Y aparte del fútbol y el ciclismo, también tenemos información del tenis. Lo cubrimos todo aquí en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, el ciclista colombiano Sergio Higuita no se quedó con las ganas de celebrarse su cumpleaños 25 y lo hizo con bombos y platillos, no solamente ganando la tercera etapa de la Vuelta a Polonia, sino haciéndose con el maillot de líder. Espectacular la presentación del ciclista colombiano, que quedó por encima del español Pello Bilbao, que también demostró fortaleza en sus piernas. Y es que el triunfo del colombiano de Medellín no pudo llegar el mejor día, el de su cumpleaños, y fue en una etapa con dos puertos de tercera y uno de segunda categoría en los últimos 35 kilómetros y con una durísima subida hacia la meta, donde Higuita impuso su fuerza en este tipo de llegadas en las que se rompió el pelotón y se marcaron las diferencias. Por lo pronto, la clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero, Sergio Higuita, seguido el español Pello Bilbao a solo 4 segundos. Tercero, Quintín Hermans de Bélgica a 6 segundos. Cuarto está Ethan Hayter de Gran Bretaña de la Ineos a 10 segundos. Quinto, Diego Ulissi de Italia a 10 segundos. En la sexta, Mateo Sobrero de Italia a 10 segundos y a los mismos 10 segundos. Y en la séptima posición, el ecuatoriano Richard Carapaz. Recordemos que Sergio Higuita milita en el equipo Bora Hansgrohe. Y para hoy tenemos otra durísima etapa, una etapa que pondrá a romper piernas por su estado sinuoso y con tres puertos de segunda categoría. Eso sí, el último a una treintena de kilómetros para la línea de meta. Gracias Adolfo Jiménez del Río con la información del ciclismo. Vamos a ver si escuchamos a Sergio Higuita, que entregaba declaraciones tras el triunfo y asumir también el liderato en la Vuelta a Polonia. De cumpleaños, el equipo sabía que podía obtener hoy la victoria conmigo. También teníamos a un joven que es Giovanni Aleotti, que es también muy buen corredor. Y bueno, nos colocamos a trabajar durante el día para tener una buena posición. Y bueno, al final el puerto era muy duro. Yo la verdad vine muy desde atrás, pero mantuve una constancia durante toda la subida muy regulada. Ya cuando llegué adelante empecé a sobrepasar y ya sabía que si estaban los primeros tres en los últimos 200 metros, que aplanaba mucho, podría tener un buen remate. Entonces esperé hasta que aplanaba mucho y decidí ir a tope, no dejar que los otros recuperaran. Y bueno, al final era un final muy agónico, ¿sabes? Porque era muy duro, cada vez más pendiente, entonces si te flaquearon un poco las piernas, podías perder de inmediato todo. Sergio Higuita es un corredor que vemos en progresión. Sí, el remate de ayer viene a demostrar una condición que simplemente pues la ha ratificado, ¿no? Va fortaleciendo esa forma de rematar, tiene velocidad en la llegada, sube muy bien. Se defiende también en la crono. Bueno, es un corredor cada vez más completo y es muy joven, de manera que tiene mucho para dar, mucho más, mucho margen para crecer. Sergio Higuita va a estar presente en la próxima edición de la Vuelta a España y es una de las grandes expectativas. Está haciendo una pretemporada, si se puede decir, fantástica, porque recordemos que ganó la Vuelta a Cataluña, que no es una vuelta menor, ¿no? Interesante de esta de una semana. Y ahora tiene todas las credenciales para alzarse con la Vuelta a Polonia. No sé si ese es su propósito, pero en cualquier caso nos transmite buenas sensaciones de cara a la próxima edición de la Vuelta a España. Es importante recordarlo, se estará llevando a cabo del 19 de agosto al 11 de septiembre. Está estrenando equipo además Sergio Higuita, venía corriendo en el Education y ahora está en el conjunto Bora de Alemania. Lleva la bandera de Colombia porque es el campeón de Colombia en ruta y repito, es una de las figuras del ciclismo colombiano que promete bastante. Permítame decirle algo, mi estimado Jorge. Sí, permítame, le abro el micrófono, mi estimado John Valencia. Ahí lo tenemos. Mire, yo particularmente tengo muchas expectativas con Higuita, no para la vuelta, me refiero en general, por lo siguiente. Cuando en el momento en que Pogacar todavía no era tan conocido, sí, pero que se veía que tenía potencial. En una, no recuerdo si fue la vuelta, cuál de las vueltas en Estados Unidos, en cuál de los estados en Estados Unidos, fue el único que pudo seguir un mano, tuvo un mano a mano con Tadej Pogačar. Y ninguno, al final Pogačar, como tiene mucho más explosividad en el sprint, le tomó, ganó esa etapa, pero se descolgaron los dos de todos los corredores y estuvieron muy parejos. Yo dije, sí, esto fue hace poco, creo que hace unos 3 años. Sí. Fue cuando dije, Pogačar y... Higuita, los dos, como escaladores, y era en alta montaña, tienen un potencial tremendo. Mire cómo ha despegado Pogačar, y sin embargo, Higuita ya ha empezado a mostrar sus credenciales, recordemos, con el triunfo que tuvo en la Vuelta, recientemente, en la Vuelta a Cataluña. Así que... Otra cosa importante, yo sí recuerdo, ese fue... Sí, eso fue la vuelta a un estado de los Estados Unidos y no sé si participó Egan Bernal, ¿no? No recuerdo si participó Egan Bernal, pero sí. Fue la vuelta a Filadelfia o algo así. ¿No? Pero era una de estas previas a sí, las grandes, y pasan un mano a mano entre Sergio Higuita y Tadej Pogačar, que vale la pena, quien se lo pueda buscar por allí en YouTube, un mano a mano tremendo. Los dos dándose con todo. Ninguno podía dejar al otro. Sí. Hasta que al final llegaron allí igualados a la meta. Sergio Higuita, fantástico. Bueno, hoy el ciclismo es noticia también porque comienza, como ya lo notábamos al principio, la vuelta a Burgos. Adolfo. Después de la espectacular presentación del ciclista colombiano Sergio Higuita en el día de ayer en la Vuelta a Polonia, que se ha hecho no solamente con la etapa, sino con el maillot, celebrando su 25 cumpleaños, tendremos hoy el arranque de la Vuelta a Burgos. Y es que tiene como grandes estrellas a Alejandro Valverde del Movistar, al colombiano Miguel Ángel López, ya una vez reintegrado por el Astana, asimismo su compañero de equipo, Vincenzo Nibali, el italiano, y el defensor del título, el español Mikel Landa del Bahrein Victorious. Y es que se espera una durísima competición, ya que los favoritos van por todo. Recordemos que son grandes favoritos los 4 corredores, pero a ellos se suma también Fernando Gaviria, el colombiano, el portugués João Almeida o el mismísimo Rui Costa, sin olvidar al español Juan Ayuso, ganador del circuito de Getxo el domingo pasado. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya les había comentado lo de Miguel Ángel López, que nos alegra porque es un corredor que le pone emoción a la carrera. Es un corredor que no pasa inadvertido. Es un corredor de ataque. Es un corredor que ofrece espectáculo. Y de eso sobrevive el ciclismo, del espectáculo. Esas carreras monótonas son las que han hecho que de pronto que el ciclismo de pronto fuera relegado por otros deportes y que algunas televisiones se lo pensaran, ¿no? Pero Miguel Ángel López tiene todos los ingredientes, todas las cualidades para ofrecerle emoción al público, que al final es lo que importa. Va a ser de la partida entonces en esta Vuelta a Burgos, donde también va a estar Chávez, donde también vamos a encontrar a Sosa, hablando de la representación latinoamericana. También, tengo entendido que va a participar el equipo Caja Rural, donde está Jefferson Cepeda, corredor ecuatoriano. Viene corriendo desde hace rato en este equipo. Y vamos a estar atentos. Ya mañana les ofreceremos todos los detalles de lo que sería la primera etapa hoy en la Vuelta a Burgos. Sirve también como antesala de la Vuelta a España. Por eso estamos atentos. Hay veces que de pronto van figuras a este tipo de carreras y no lo dan todos, pero porque también saben que no lo arriesgan, sirven como un trampolín para ponerse a punto de cara a la vuelta, teniendo en cuenta que la vuelta es de 3 semanas, entonces saben que tienen que dosificarse. Pero es muy interesante la vuelta a Burgos. Vamos a otras noticias del mundo del deporte, pero antes también les invitamos a un sitio en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Los martes descansan, el resto de la semana están desde el mediodía y hasta la medianoche. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima, no lo olvides, Reino de Valencia 73. Adolfo, ¿hay más información para compartir? Tenemos Mundial de Atletismo Sub-20 en Colombia. Y también, bueno, un congreso muy interesante por parte de la FIA. Debido al inmenso crecimiento que está teniendo el deporte en Colombia, se está volviendo sede de grandes eventos deportivos. Y es que precisamente en el día de ayer arrancó la 19ª versión del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, por primera vez en su historia deportiva, en Santiago de Cali. Y es que la sucursal del cielo, como es conocida a nivel mundial, le abrirá las puertas a más de 1.500 atletas de 146 naciones de todo el mundo y que reunirá, o está reuniendo ya, sencillamente a los mejores atletas de los 5 continentes. Espectacular la organización que arrancó precisamente en el día de ayer con excelente presentación por parte de los atletas a nivel mundial. Gracias, Adolfo. Y vamos entonces ya con la información del Congreso de la FIA. Bueno, también tenemos el mercado de fichajes. Hombre, todavía nos queda mucho para compartir. ¿Qué está pasando en el mercado de fichajes? Es cierto que muchos equipos ya prácticamente tienen conformada su nueva plantilla para la temporada 2022-2023. Pero el mercado de fichajes no para y sigue quizá todavía al rojo vivo, porque hay movimientos de bastante trascendencia, como el del Chelsea, que ha negociado a Cucurella, y el City no le mejorará su oferta. Y Fábregas, que es nuevo jugador del Como. Asimismo, Xavi le habría dado el visto bueno a la venta de 2 jugadores para poder generar ingresos en el Fútbol Club Barcelona. Y Charles de Ketelaere, que se despide del equipo Brujas. Y Wijnaldum y la Roma, que cada vez están más cerca de una negociación necesaria para una Roma de Mourinho que necesita fortalecer su equipo. Y el Real Madrid, que vigila la situación del delantero alemán Jonathan Burkhardt, y van por él. Y el Villarreal, que propone una cesión con opción de compra de 15 millones de euros por Lo Celso. Y Güelle, que llega a Inglaterra para hacer el reconocimiento médico. Asimismo, el vecino es un nuevo jugador del Lazio. Y Coudet, que ya tiene con Marchesín su portero titular. Recordemos que también ha habido ciertos movimientos en el Fútbol Club Barcelona, que quiere más. Y es que el club pretende cerrar a Azpilicueta y a Marcos Alonso la próxima semana. ¿Qué necesita más el Fútbol Club Barcelona para fortalecerse? Y el Newcastle, que se une a la Juve y al Leipzig en la lucha por fichar a Timo Werner. Y el Chelsea, que prepara también oferta por De Jong. Y el Real Madrid, que nuevamente está a la espera de cerrar realmente la contratación de Jonathan Burkhardt. Gracias, Adolfo. Vamos llegando a la parte final en el día de hoy. Nos queda la información de la FIA. Pero no solamente Colombia está recibiendo a más de 1.500 atletas para realizar el Campeonato del Mundo de Atletismo Sub-20 en Cali, Colombia, sino ahora también Cartagena, la perla del Caribe de Colombia, con más arraigo turístico a nivel mundial, es la sede del 1 al 3 de agosto de este año del FIA American Congress de la Federación Internacional de Automovilismo FIA. Y es que este evento reúne a los representantes de los principales clubes automovilísticos de Latinoamérica y el Caribe, junto al board directivo de la FIA, encabezado por su presidente Mohamed Ben Sulayem, quien viene al país por primera vez, y Ricardo Morales Rubio, presidente para la región cuarta de la Federación Internacional de Automovilismo y del Automóvil Club de Colombia. Y es que durante los 3 días de este certamen se debatirán en sesiones plenarias temas de interés regional sobre seguridad vial y automovilismo deportivo, temáticas relevantes tanto para la federación como para los clubes participantes que buscan el mejoramiento en ambos aspectos al interior de sus países. Y también se aprovechará este congreso para dar otro adelanto de lo que podría ser una posible sede en Barranquilla de la Fórmula 1. Vamos a ver si se da finalmente. Depende también de la voluntad de los gobiernos. Eso sí, con el nuevo gobierno que llega a Colombia es más complicado, porque son gobiernos que, por aquello que ya saben que las izquierdas son contrarios a los grupos económicos, en fin, y la Fórmula 1 de una u otra forma pues un espectáculo de un grupo económico muy fuerte. No es fácil llevar a cabo un gran premio de Fórmula 1, y sobre todo en un país emergente como es el caso de Colombia. Es decir, se requiere mucho de la voluntad política, y quienes estaban intentando llevar a cabo esa iniciativa son contrarios políticamente al presidente, y allí pues pueda que se vaya al traste esa intención de llevar un gran premio de Fórmula 1 a Colombia, exactamente a la ciudad de Barranquilla. Pero bueno, vamos a ver si se le liman las asperezas y se puede dar, ¿no? Estaremos atentos también a las conclusiones de esta reunión en Cartagena de Indias. Llegamos de esta forma a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8:00, aquí en Latinos, compartiendo como de costumbre la información deportiva. Pero antes también todo lo que tiene que ver con entretenimiento, sociedad, política, economía. Lo abordamos todo en el Café Mañanero. Por hoy, mil gracias. Que tengan un resto de día muy feliz. Y ahora les dejamos con Checo, que nos tiene la cotización del euro. Director, muy buenos días. Para hoy martes, las tasas de cambio para los envíos en Wilfer Envíos hasta las 13 horas o 1 de la tarde aproximadamente serán las siguientes: Bolivia, 7,0016 bolivianos o 1,00.89 dólares. Colombia, 4,452 pesos con 77 centavos. En Colombia, por depósito bancario, será de 4,412 pesos con 6 centavos. Para Ecuador, 1,00.95 dólares. El Salvador, 1,0075 dólares. Para Guatemala, 7,77.85 quetzales. Honduras, 24,75.78 lempiras. Nicaragua, 1,01.30 dólares. Paraguay, 6,883 guaraníes. En República Dominicana, 55,2240 pesos. Venezuela, 5,4263 bolívares. Y para Cuba, 23,43.41 pesos convertibles. Recuerden que en Wilfer Envíos tenemos fibra para su hogar y líneas de contrato de la compañía Sambio, líneas prepago Digi, Laika, Orange, entre otras, recargas nacionales e internacionales. Además, en Wilfer Envíos hemos retomado ya el servicio de envío de paquetería y de sobres urgentes. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3, en toda la esquina. WhatsApp 744-653-155, línea telefónica fija 960-150-163. Y no olvides que Wilfer Envíos tiene las tarifas de las tasas más competitivas para sus envíos a toda Latinoamérica. Recuerden, para cualquier consulta, WhatsApp 744-653-155, línea telefónica fija 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Llevo la vida.